ya vamos a estar 4 años y no hay nada, ni nada de adelanto, pues. Nada de adelanto. Con él todavía, ahora todavía no hablamos nada, porque a veces vienen también y nos dejan ahí, señorita. Si vienen, vamos a regresar para hacer algo, pero no hacen nada, señorita. ¿Y los niños de acá no van a estudiar allá al centro? En Reque, se va a hacer, estudian, sí. Todos los niños, pero nosotros queremos un colegio para los niños, para que no estén llenos, porque a veces hay movilidad, a veces no hay movilidad. Pues. Ese es el problema, sí, señorita. El gasto, también la movilidad. A veces nos cobran más, a veces nos cobran menos, así depende de la movilidad. ¿Y usted, por ejemplo, qué hace en su rutina diaria? ¿Dónde va al mercado? Yo me voy a Chiclay, señorita. A Chiclay, sí, ahí voy a comprar. ¿Ahí hace sus compras? Ahí hago mis compras y ya vengo trayéndola acá, pues. Sí, señorita. ¿Todos los días a Chiclay? No, dejando un día, 2 días nos vamos. Usted sabe cómo hay luz, no se tiene frigider y las verduras se malogran. ¿Tiene una emergencia de salud? Ya, pues, como tiene la movilidad mi esposa, me lleva ahí. ¿Y los demás sí, que no es, ya, pues, se van. Por decir, ahora el viejito estaba enfermo. Sí, don Damasio estaba mal, no sé. ¿Estará acá o estará en Rec? No se sabe, pues. Recién salí del mantenido en el hospital. Y así fue, señorita. Ahí estamos, pues. ¿Pero tienen que ir a Rec entonces todos? Sí, todos nos vamos a Rec a comprar las cosas, a traer las cositas también. Bueno, nos vemos también, como está más cerca, nos vemos por ahí. Pero en cambio yo cuando estoy enferma, mi esposo me lleva, pues nos enfermamos de un momento a otro también. O sea que si hay una emergencia fuerte, no hay un lugar más no hay, sí, de Reque, no, más sí, pues la posta de Reque, pues por ahí ya nos vamos. ¿El lago? El lago, bueno, traen unos señores en unos tanques y nos venden acá. ¿A cuánto? Sí. Hay algunos que nos dan 50 el balde, hay otros que nos dan 3 por un sol. ¿3 baldes por un sol? Sí, 3 baldes por un sol, así nos dan. ¿Considera justo que les vendan el agua? ¿Se considera justo que les vendan el agua? Sí, no hay cómo. A veces hacen el rogar, no nos quieren vender. Así, hay que estar sufriendo, pues, acá. ¿Y pasan sin agua? Sí, pues, de todas maneras, ya, pues, compramos el agua para que no nos falte, pues, para lavar, para hacer el aseo personal también, pues. ¿Y en el caso del frío, usted se siente protegida en su casita? Ay, en mi casita, pues, yo me... Porque a veces hace frío, hace un ventarrón de purito tierra que viene. Sí, pero sí, pues yo tengo que cerrarme adentro para protegerme, pues. Ya no, sí. Animalitos, no, señorita, tenía, sí, pero ahora ya no, ya con el frío de repente se mueren los animales también. ¿Y no hay frío dentro de su casa? No, gracias a Dios que está con el adobe, ya no se tiene, no, ya no se tiene frío. ¿Cómo es una casa de Villa del Sol, o sea, en términos generales? ¿Hay más casas con esteras o más casas de barro? No, hay más casas de barro, la mayoría es de barro. Ahí está el dirige también de la ronda. ¿Y antes dicen que era peligroso por acá? Ay, sí, señor. Primero, sí, nos robaban la gente. Y de noche ya toda la casa lo vaciaban las chocitas, pues. Sí, pero ahora... Bueno, ahora ya como ha creado la ronda, ya está mejor. Ya, no sé, porque en la noche salen los señores a rondar, pues. Sí, ya estamos unos tranquilos también. Sí, se organizan, por decir, anoche han estado cerca hasta la 1 de la mañana, haciendo la ronda, sí. Ah, sí, señorita, así es. Pero lamentablemente aquí no podemos hacer esto, por lo que estos terrenos están en litigio entre la comunidad y el municipio. Es que hay apoyo con el agua y la gente que venga a vivir, porque actualmente hay los directivos que se han hecho plata para el bolsillo, y actualmente estamos de que ya ahorita nos prohibido para que dejen de coger los terrenos, pero sin embargo ahí ¿cómo se llama? Que se meten, ¿me entiendes? Se meten y los venden, dicen no, que lo venden pues de nuevo y todo lo demás. Y no queremos apoyo al agua. El agua es un problema. El agua y la luz, porque ya nos han ofrecido la luz, pero no sé, pues, todavía. Bueno, dicen unos por allá que nos dijeron que, ¿cómo se llama? Que tenemos que, esos así lucen por hasta mientras que ven así una sola caja, ya, pero nos han dicho, pues no sé todavía. No sabemos todavía, no. La luz y el agua. Pero, o sea, falta poblar. ¿Para qué desearía usted que se poble más acá? Es decir, las directivas, lo único que han hecho es para el bolsillo. Es decir, no para el pueblo. Ese problema es que estamos ahorita aquí paralizados un poco. Que quieren ponerse... Hay problemas por allá que dice que han puesto... ponen, ya está vendido, tiene dueño y vienen vuelta. Lo revenden, vienen vuelta. Claro, pues eso, pues sí. Entonces eso. Sí, sí tengo. Sí, sí tengo una niña. Pero acá no hay. No, yo a Chiclayo, porque ya estoy en Chiclayo. Chiclayo. Primaria. Sí, de Chiclayo. Claro, pero mira, ¿qué es lo que pasa acá? Que la mayoría han cogido casas de la directiva, 3, 4, 5 terrenos para venderlos. Para venderlos. Eso es lo que queremos nosotros, que alguien actualmente entre, pero fuerte, ¿me entiendes? Que lo haga para el pueblo. Eso. Ahorita está en pleitos, para mí no hay directiva, porque recién hemos tenido una reunión que yo he hablado ahí, que primera vez en mi vida me he metido, que para mí no hay directiva, porque todas las directivas que entran, como te digo, para el bolsillo. Y dicen, no, esto va así, polladas, esto, no sé cuánto, nos acaban, que esto, por allá, y no hay nada. Pozo ciego. Claro, pozo ciego. Claro, el agua. O imagínate, de emergencia y nos iremos pues hasta Reque, pero a Reque, porque la mayoría se ha enfermado a Chiclayo. No, pues no hay, hasta Chiclayo. Porque yo he escuchado que varios que se han tenido un accidente hasta el hospital de la Mercedes, sí. Y es un fastidio, porque hay gente realmente que lo necesita y vive acá, vivimos acá, porque yo también vivo. Pero, y que tiene que, imagínate, pasajes, todo lo demás y esto. Y es un poquito acá, al menos la comida es caro. Acá hay una tiendita que hay una tienda, pero es realmente caro. Es decir, se aprovechan, ¿me entiendes? Si te traen una cosa, no, así. Si quieres, vendo de kilo para arriba, no vendo de cuarto y esto, punto. ¿Me entiendes? Y es un poco fastidioso, tienes que estar trayendo y es así. Igual y de la manera, porque hay camionetas que entran, hay algunos que te venden 3 por un sol, el balde, y hay otros que te venden a 50 cada balde. Y a veces, si quieres, ¿no? ¿Cuántos baldes quieres? Si quieres, tienes que cogerle hartos baldes para que vengan hasta donde estás. Y si no, no. Por ejemplo, ¿no ha generado problemas porque el agua de Posada ha traído cosas como el teña, algunas enfermedades? No, hay hasta ahorita, no he escuchado, no hay. ¿Normalmente de qué se enferman acá? No, actualmente no, es decir, un accidente de repente o que están enfermos. Pero no. Todavía de niños, no, actualmente, porque es bueno, quizá un poco el aire, porque es aire puro. Y mira, ¿para qué? Pues las basuras también lo botamos lejos, las basuras, no hay tantas, sí. Es decir, algunas personas que son pues limpias, ¿no? Porque algunas también que las tiran, pero no hay tanta basura. Como tú ves, no hay tanta basura, no, sí, es así. Sí. Yo digo que sería, no, para mí yo digo que es importante que ustedes pongan el empeño, ya que se han propuesto, porque es un proyecto, creo que es para que hagan su tesis también, les ayuda mucho ya. Muy bien. Entonces, que pongan interés y que se haga, ¿no? Que se haga realidad, porque a veces son las palabras y bueno, no se hace. Que se haga realidad, que a cada poblador o a cada viviente que tiene su casita le haga un pozo, ¿no? Es un pozo séptico o caso contrario que nosotros le llamamos un pozo ciego, ¿cierto? Ya. Entonces, eso quisiera, les ruego de antemano, es lo básico, porque si no se hace esos pozos, entonces va a haber contaminación. Entonces, yo les suplico que ese proyecto lo hagan, pero que sí lo hagan, no sean palabras. Entonces, les suplico, por favor. Estamos viniendo para sí, por favor. ¿Cuántos pozos hay aquí? No hay nada. ¿Y dónde? Sus necesidades, pues, a veces... Bueno, hacen pozos que casi no están acondicionados. Debe estar bien acondicionado, ¿no? Exactamente. Entonces, eso les suplico a ustedes que están interesados en eso, que por favor, si es que tienen interés, lo hagan. Y nosotros, bienvenido sea, pues, ¿no? Sí, bienvenido sea. Sí. Por acá también hay pobladores, ¿no? Entonces... Sí, sí. Le vamos a hacer algunas preguntitas de cómo ¿cuáles son las necesidades de acá de los pobladores de Villa del Sol? ¿Qué quisiera que cambie en un par de años, quizás? Bueno, en primer lugar, para un cambio, ¿no? Que haya agua, luz y cuestión de servicios higiénicos también, ¿no? Ya, y otras cosas que, por ejemplo, también necesitamos un jardín, cuestión de colegio para los niños también. Para un jardín para los niños. Sí, así es. Así es. Y otra cosa más, todo se puede porque, ¿sabes? Estamos todavía recién. Claro. Primeramente, poco a poco se tiene que trabajar. En el caso de, ¿dónde consiguen sus alimentos ustedes? Bueno, nosotros mayormente traemos de Mochoqueque. Mochoqueque, o sino también aquí en Reque, que compramos en el mercado. Pero mayormente allá en Mochoqueque. ¿Y el agua, cómo, cuál es la incomodidad? ¿No hay agua acá a compra? Bueno, agua nos trae siempre, de cada quincena nos trae la región, pero nosotros compramos más agua, porque no abastece, lo que nos trae la cisterna cada 15 días no abastece. ¿Hay manera de conseguir ese recurso aquí? No, o sea que según un pozo tubular, más o menos dice que aquí el agua está más o menos a 40 metros, a 60, la profundidad no se puede, o sea que por los medios económicos no se puede hacer nada, ¿no? Es imposible, no hay recursos. Y aquí, por ejemplo, me llama la atención, han sembrado sus plantitas y vemos que este suelo sí da para las plantitas. Sí, o sea que el motivo es que con agüita, ¿no? Si le metemos agüita, sí producen las plantas, sí producen, pero necesariamente tiene que ser el agua en primer lugar. ¿Pobladores o son lotes inhabitables? Ay, mira, hay una señora. Gracias. Gracias, señor. Vamos a pasar a la casa ya. ¿Y no pasaron un carro de Reque, de este en que nos lleva hasta Reque? Que nos lleva a Chiclayo, ¿no? Pero nada de política. Claro, no. Ahí hay un señor. Oye, que se viene una campaña política. Sí, pues, sí, pero acá la gente se molesta cuando le engañan, porque mira, ¿tú crees que no vienen hasta acá los políticos? ¿Ratas? La clínica Pacífico puede agarrar y venir a darle las charlas de limpieza, de cómo, teniendo baños, limpiarse las manos después de acá, hacerte una campaña. Pues. Sí, las enfermeras también ahí de la Pedro, pues. Buenos días. ¿Podemos hacerles algunas preguntitas de cómo están pasando acá en Villa del Sol y cuáles son sus necesidades? Somos de la Pedro y estamos tratando de... Semanas pasadas habíamos venido hablando acerca de los baños mejorados y por eso que estamos viniendo para conversar con los jóvenes. Sí. Entonces, ¿sí podemos? ¿Usted no vive acá? Sí, estamos viendo bien. Sí, está bien. Ah, está bien. Pero ya se van a pasar acá porque... Sí, todavía estamos para construir. Sé que ya falta poco, falta ya pe. Sí, quiere, o más sí. O menos usted que ya están viendo la zona, ¿qué necesidades de repente usted cree que le faltan acá en el lugar donde va a venir a vivir usted? Acá pues, bueno, sí. Necesita el agua, la luz, claro que es lo necesario que hay. Aparte de eso, más otras necesidades que se hayan dado cuenta. Sí, agua, desagüe. Higiénicas, ¿no? Sí, son más importantes, ¿no? para la salud. ¿Ustedes de repente tienen hijos pequeños? O... No, están adultos, ya. Sí, adultos. Sí. Pero de repente que se implemente un PRONAI, una escuela para los niños. Sí, claro, sí está bien, sí está bien, una escuela para los que están viviendo acá, sí, sí está claro. Bien. Una escuela, una posta, una posta, tiene que necesitar. Hace un parque sí. También para que los niños jueguen. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Pero para que se distraigan los niños. Claro. Gracias. Gracias.